Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una madre solicitó a Napoleón el perdón de su hijo. El emperador dijo que era el segundo delito que cometía el hombre y que la justicia exigía su ejecución. Dijo la madre: "No pido justicia, pido misericordia". Respondió el emperador: "Pero señora, no merece misericordia alguna". Prosiguió su madre: "Su excelencia, si se la mereciera, no sería misericordia, y misericordia es todo lo que le pido". Dijo el emperador: "Muy bien, tendré misericordia". Y así se salvó la vida de su hijo. Cristo resucitado tiene mucho más poder que Napoleón para ejercer la misericordia. Dio su vida y resucitó para engendrar en nosotros una vida nueva. Quiso reconciliarnos con Dios entre nosotros. Fue por eso que instituyó el sacramento de la reconciliación, para que los apóstoles en su nombre pudieran perdonar los pecados y, al ser los primeros obispos, transmitirlo a todos los que recibieran el sacramento del orden sagrado a lo largo de la historia. Es el sacramento que concede la paz interior porque ordena la conciencia. Recordaba una persona que falleció hace unos pocos años, lo bien que se confesaba. Era una mujer con una gran delicadeza interior. Llamaba a cada cosa por su nombre. Sabía que todos los humanos podemos realizar actos buenos y otros malos. Como creía en Cristo, sabía que Él obra por su iglesia y acudía al sacramento de la misericordia. No dudaba y se acercaba todas las veces necesarias. Un sacerdote, cuando se encuentra ante una persona con deseo de vivir siempre en gracia, experimenta una gran alegría. Más aún, nosotros los consagrados recibimos ese sacramento todas las veces que sea necesario. Como esa mujer que decía tener visiones y el cura le dijo que le preguntara a Cristo sobre sus pecados. Después de unos días se acercó y le dijo al sacerdote que había tenido una nueva visión. Para descubrir la veracidad del hecho, le dijo si le había preguntado sobre sus pecados. Y la mujer le respondió afirmativamente, y más aún, dijo que Jesús se había olvidado de sus pecados. El hombre, que al principio había dudado sobre la autenticidad de la visión, se quedó pasmado ante la respuesta, cargada de una teología perfecta, porque Dios perdona y olvida. El Papa Francisco enseñó el 19 de febrero del 2014, él había explicado el sacramento de la confesión. En esa ocasión decía: "Quisiera preguntarle, pero no responda en voz alta, responda en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? ¿Dos días? ¿Dos semanas? ¿Dos años? ¿20 años? ¿40 años? Cada uno haga la cuenta y cada uno se diga a sí mismo: ¿cuándo ha sido la última vez que yo me he confesado? Y si ha pasado mucho tiempo, no pierda ni un día más. Vaya hacia adelante, que el sacerdote será bueno. Está Jesús allí. Y Jesús es más bueno que los curas. Y Jesús te recibe. Te recibe con tanto amor. Sea valiente y adelante con la confesión", decía Francisco. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.